Estamos aquí en el hospital de Vida Mejor, pues la Utilidad de Chapa, estamos con el compañero Caralampio Gómez Hernández. Bueno, y queremos hacer unas preguntas así de manera muy rápida, que hay un poquito de restricciones. Queremos preguntarle al compañero, bueno, ¿cuál es la situación actual con la que se encuentra? Bueno, en mi salud, pues me encuentro un poco mejor, porque estoy bastante mal de salud. Hoy me encuentro mejor. Acá, pues, he considerado que para mí, estar aquí no es la vida, pues ni es justo. Puedo llegar al hospital por otras cosas, pero estoy aquí como, pues también como preso, ¿no? Preso porque no puedo salir, a mi lado están los policías, si voy al baño ahí están conmigo, ¿no? No puedo tener la libertad, ¿no? Pero yo creo que fue consciente que un día las cosas tienen que pasar, ¿no? Así es nuestra lucha, y también yo creo que el pueblo va a responder. ¿Cuál es, por qué, de qué, cuál es la acusación? ¿De qué se le acusa? Pues las acusaciones realmente son totalmente inventadas. Una es por secuestro, que nunca hice, y la otra es por violación a la Constitución, supuestamente. Esas son las dos acusaciones que tengo. Caralampio Gómez se considera un preso político de este gobierno. Yo soy un preso político de este gobierno. Porque de los más de 38 años que hemos luchado con otros gobiernos priistas, reaccionarios, nunca me había pasado lo que hoy me pasó con este gobierno que nosotros lo llevamos al poder. Muchísimas gracias, compañero. Una breve pregunta con el compañero Caralampio, porque bueno, no tenemos mucho espacio para poder platicar y decir, pero bueno, yo creo que qué es lo que viene, qué es lo que viene de ahora en adelante, qué es lo que sigue. Pues ahorita lo que sigue es tratar de luchar, de que el pueblo entienda, bueno, todos somos importantes, y que la lucha sigue, y lo que hay que hacer es tratar de tener esa posibilidad y la paciencia para juntarse con las demás organizaciones. Que juntos todos seremos un potencial importante. Es la hora ya de limar todas las perezas que haya y poder caminar juntos para construir un mundo nuevo de lo que realmente necesita nuestro pueblo, nuestro país. ¿Cuál sería el mensaje para el gobierno del estado? El gobierno del estado, primero debe sacarme de donde estoy. Primero. Segundo, debe responder a las necesidades del pueblo, porque de los 3 años y 7 meses que está, no ha podido resolver ni una sola demanda de nuestros pueblos. Lo de la vida rural está estancada. Eso es lo que nos preocupa. Y entonces, el gobierno del estado debe responder a las necesidades de la gente, a seguir construyendo la vida rural y a resolver los problemas de la tierra, los problemas agrarios, las zonas urbanas. Si no hay recursos para todos, por lo menos que no se desalojen, que estén ahí de manera tranquila los compañeros. ¿Considera que es usted conejillo de Indias, de un sinfín de interés al interior del gobierno del estado que estén utilizando el movimiento social para golpear al gobernador en lo particular por otros intereses al interior del gobierno del estado? Yo siento que sí, soy esa parte, porque con el gobierno siempre hemos platicado y consideramos que era parte interesante. Como viene la bronca de la selección de candidatos a nivel estatal, entonces siento yo que también ahí dentro del mismo gobierno están los problemas internos y yo siento que soy parte de eso. Y si nos vamos todos al movimiento social, es posible que Juan Sabines también se vaya para abajo, caiga este gobierno entonces puedan utilizar otros partidos como es el PRI a volver a recuperar la gobernatura. Precisamente por eso el gobernador debe ser muy sensato para mirar esta situación de quién realmente está haciendo daño a su gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí desde la clínica, desde el Hospital Vida Mejor, con el compañero Caralán Pregón.